Unos detalles de este anuncio que hicieron desde la Municipalidad de Santa Rosa con esta movida de 200 manualistas y artesanos que ya confirmaron la participación de este Festival Primavera con las Manos, así se llama, ¿no? Sí, la verdad que ahí te estaba escuchando. Nosotros creemos que es una propuesta superadora, digamos, en este sentido, porque si bien la propuesta de unificar las fechas vino de parte de los consejos, nosotros en esta propusimos este espacio justamente para garantizar un espacio que puedan trabajar todos y todas. Tener 200 inscripciones hoy y queda todavía todo el día de hoy, todo el día de mañana para inscribirse, nosotros nos permite garantizar que todo el mundo pueda trabajar en una realidad que está muy compleja. Y nosotros vemos también que la actividad crece, por las buenas o por las malas, es decir, la gente a veces se queda sin trabajo o a veces necesita otro ingreso y se vuelca a estas actividades, a otra parte de la economía social de la ciudad, y entonces en función de esto, que crece, en función que queremos garantizarle trabajo a todo el mundo, en función que escuchamos la sugerencia de los consejos para que pudiéramos incorporar actividades culturales, actividades lúdicas, actividades para la familia, o que pudiéramos incorporar el mercado y demás, ese espacio donde hoy donde se va a realizar dentro de 15 días es el espacio que a nosotros nos permite ofrecer toda esta gama de cuestiones y que todo el mundo pueda participar. Este lugar va a ser Raúl B. Díaz y Primero de Mayo. Raúl B. Díaz y Primero de Mayo, vos bien lo decías, está la gente que no se confunda, lo que el feriante está sobre Alvear. Claro. Atrás del feriante, que hay un predio grande, en algún momento alguna vez colocamos un escenario y demás, y hemos trabajado ahí con otros eventos, ahí va a ser, es el espacio elegido. Así que bueno, nosotros estamos con mucha expectativa, e insisto, el municipio cree que es una propuesta que ayuda a que haya mucho más movimiento en este momento, en esa feria. Bien, por lo menos algunos detalles de lo que se va a ver más allá de los 200 manualistas. ¿Qué más va a ver en esos días en la ciudad de Santa Rosa? Como te decía, vamos, te hago una cronología. De 8 a 9 nosotros vamos a acreditar a los feriantes. Y a las 9 ya queda abierta, habilitada la feria. A su vez, paralelamente, de 9 a 14, los dos días, tanto sábado como domingo, va a estar el mercado municipal. Bien. Y ya después, de 3 de la tarde a 18 horas, va a haber distintas actividades que estamos haciendo junto con la Secretaría de Cultura, que tienen que ver con cuestiones para la infancia, para la familia, actividades deportivas y demás. Y a las 18 horas, hasta las 21, 22, vamos a tener habilitado el escenario, en el cual vamos a tener muestras de las escuelas municipales de música. Y además, el sábado va a estar Nieves Cabral, va a estar La Cruzada y va a estar La Ronda. Y el domingo va a estar el grupo del vuelo, Banda Fina y el entrenador. Esa es la propuesta general de los dos días. Bien, son todas bandas o dos músicos locales. Todo local. Nosotros en este momento, tanto como te decía, para la actividad de manualistas y artesanos y para todo lo que es movida cultural, estamos apostando a la producción local. Bien, y hacerlo en otro lugar que no sea la plaza da la posibilidad de esto, de no solamente tener la muestra de manualistas y artesanos, sino también tener otros servicios de la municipalidad y, por ejemplo, toda la movida cultural musical, sí, ¿no? Exactamente, es decir, nosotros creemos que también, insisto, la propuesta, no, nosotros creemos que es superadora o que ayuda a mejorar la actividad, es decir, cuando nosotros hemos hecho actividades integrales en ese sentido, ha sido toda una retroalimentación, un círculo virtuoso, digamos. Le ha ido bien a todo el mundo. Entonces, creemos que es la mejor opción. Y al escuchar esta propuesta que nos hicieron ellos, dijimos, bueno, vamos a hacerlo ahí, porque ayuda al movimiento en general. O sea, nosotros creemos que es eso, al ser integral, es algo que suma. Eso es la conclusión a la cual nosotros llegamos. Bien. ¿La propuesta vino de parte del grupo de manualistas y artesanos o de la municipalidad de ir a este lugar, Pablo? No, la propuesta de ir al lugar fue nuestra. Bien. La propuesta de ir a ese lugar fue nuestra a partir de la unificación de esa fecha, a partir de las propuestas que nosotros, que ellos nos sugirieron, nosotros aceptamos, esto que te digo, tener un escenario, tener el mercado, tener otras actividades, a nosotros ese espacio nos es mucho más cómodo y creemos que es mucho, mucho mejor. Es más cómodo para el estacionamiento, es más cómodo para el carga y descarga, es más cómodo para asegurar, para tener cuestiones de seguridad, para tener, bueno, eso, toda esa cuestión nosotros la evaluamos y creemos que ese lugar, y por eso lo ofrecimos, es el mejor. Bien. Vos sabrás que muchos manualistas y también artesanos insisten con estar en la Plaza San Martín. Y ahora consulto, ahora que la municipalidad puso mucha plata en la semipeatonal y también en la renovación de la Plaza San Martín, muchos se preguntan, bueno, hicieron una plaza nueva, pero nosotros no podemos estar. Ahora, ¿cómo está la plaza? ¿No podría albergar a todos estos artesanos y manualistas? Para esta movida de octubre es muy complejo. Bien. La verdad que es muy complejo y por eso eso fue evaluado. La plaza también tiene otra disposición. Hay mucho más mobiliario, hay otro arbolado, es totalmente distinta. No, para esta movida era muy muy compleja poder garantizarlo. Bien, por eso es que lo van a hacer allá. Digamos, ¿y han recibido algún reclamo puntual? Digo, sí, porque sí, han hablado algunos manualistas y están un poco molestos por esa situación. No, sí, seguro. Siempre hay opiniones y ópticas distintas a las cuales nosotros respetamos y escuchamos. Así que en eso no hay ningún problema. Lo hemos recibido, las puertas están abiertas, todo el mundo puede venir a la oficina y manifestarse. Eso, no tuvimos ningún problema en eso. Pero esto es lo mismo que les explicamos. Digamos, al ser un poco más amplia la cosa, se dificultaba. Pero bueno, esa es la realidad. Bien. ¿Y qué va a pasar con la Feria del Regalo? No, la Feria del Regalo nosotros hicimos una propuesta, que es todo lo que te puedo adelantar, porque hasta que no recibamos respuesta de eso y que sea un análisis en conjunto, no voy a adelantar mucho más nada. Es eso, estamos esperando el análisis de esa propuesta. Bien, pero también se puede llegar a pensar que no se va a hacer en la Plaza San Martín. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que hay una propuesta que hay que analizar, nada. Ah, bien. ¿Considerás que pasó lo mismo, algo parecido a lo que ocurrió en la época de Alto Laguirre, que también quería sacar a los artesanos de la plaza? No considero que sea lo mismo, porque eso también lo hemos hablado. Bien. Nosotros no queremos sacar a nadie. Nosotros estamos tratando de encontrar una propuesta que sea superadora y mejoradora. Creemos que va a ser así. Ahora, después escucharemos la respuesta y los fundamentos. Todo el mundo tiene una óptica y tiene un fundamento. No hay caprichos en esto. Cada uno tiene su óptica y su fundamento. Nosotros lo que proponemos desde el municipio creemos que es superadora y mejoradora. Y además, en este caso puntual, por ejemplo, en octubre, no es que nosotros corremos a... Nosotros hay una inversión también en el municipio, del municipio. Nosotros estamos garantizando... sanitario, estamos garantizando baños, estamos garantizando ambulancias, seguridad, estamos garantizando una infraestructura. Entonces, me parece que hay una diferencia grande entre una gestión y otra. Bien. También el trabajo de la cooperativa es importante, digo, en un lugar donde se necesita energía durante 2 días, donde se necesita estabilidad en la energía, ya hay un preensamblado realizado que está permanente y que nosotros vamos a ampliar un poquito con la cooperativa. Siempre hemos logrado perfecto, pero estas cosas son tangibles, que la gente no lo ve, pero todo eso lo garantiza el municipio. Bien. Hay una inversión importante en instalaciones, en el escenario, en horas de personal, como te decía, en pagar la ambulancia, en pagar la seguridad, en pagar seguridad e higiene. Me parece que eso también hay que destacarlo, porque es una inversión importante. Ni hablar de la producción artística, de los artistas que están en el escenario, de mover el mercado municipal para acá. Hay una inversión importante, me parece que eso también hay que destacar. Bien, y sobre todo si está el mercado, lo más probable es que también haya movimientos en horarios donde habitualmente los artesanos quizá no abrían o el puesto estaba por armarse, como por ejemplo entre las 9 y las 12 del mediodía, sí. Que es como que se estaba armando recién la feria. Sí, por eso nosotros dijimos que de 8 a 9 vamos a acreditar. Bien. Porque nosotros a las 9 tenemos que tener todo montado. Y sí, la verdad que el mercado te garantiza un movimiento en la mañana que no todo el mundo te lo garantiza. Así que por eso también es importante la presencia del mercado, que eso también no se podría hacer como estábamos hablando en la plaza. Claro. Entonces ese movimiento te lo garantiza el mercado en ese espacio. Bien. Donde tenés espacio para estacionar, donde tenés espacio para trabajar tranquilo. Bien, así que 4 y 5 de octubre se viene... El festival con las manos. Bien, con las manos, que es una fusión de fechas entre manualistas y artesanos. Manualistas y artesanos. Porque también recordemos que la de los artesanos no se podía hacer porque estaba... Sí, no se pudo realizar por las obras, exactamente. La plaza estaba en obras. Bien, perfecto. Exactamente. Bueno. Pablo Ferrero, muchas gracias por tu tiempo con Kermés. No, por favor, Mauro, gracias a ustedes. Están muy bien. Pablo Ferrero.